para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá remake de El Príncipe del Rap en tono dramático. La popular serie prepara su regreso a la televisión, pero con un rostro totalmente nuevo. Esta reimaginación está basada en el tráiler fan-made que el joven director Morgan Cooper estrenó el año pasado. En él se hablaba de una hipotética película titulada Bel-Air. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.